todo esto comienza con bandas juveniles a finales de los años 70. Los chicos de Puerto Rico, audiciones para entrar a esa banda. El grupo estaba formado por Tony, Rey, Miguel y Chayanne. En 1983 hicieron la película Conexión Caribe. Escuchemos a los chicos de Puerto Rico, Será porque te amo y Heidi. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canta tu ritmo y el pleno mes que estamos, la primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que no te importa. Será porque te amo, ya que me liberas, que no es difícil amar. Ya que me liberas, por ti me gusta cantar. Fuera de mí, piensa que me liberas, que no es difícil amar, piensa que me liberas, por ti me gusta. luego viene la historia de Menudo. Su llegada a la fama se dio cuando ingresó a Menudo, un grupo dirigido por el productor Edgardo Díaz. Ricky estuvo en el grupo hasta 1984. Se retira. Como dato curioso, compartió en Menudo unos meses con Draco Rosa. Cielito lindo, Bulebú. Thank you.

blancas como la sal, tu boca pesa de cristal. Chayanne es mi nombre, no tengo miedo del amor. Chayanne es mi nombre, pasé de niño a hombre porque tú encendiste un incendio en mi corazón. Fuego en mi corazón. Ricky viaja a Nueva York y después a México para seguir el sueño de hacer teatro. Estuvo en dos producciones, Los Tenis Rojos y Mamá Ama el Rock. En el 86 debutaría Ricky como actor de una telenovela, Por Siempre Amigos, que fue hecha en Argentina y se vio en toda América Latina. Más y más, Draco Rosa, Ricky Martin, Te Extraño, Te Olvido, Te Amo. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir. Nunca jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Más. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy por la vida pidiéndote un amor de suicidado. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Más y más, si más te quiero, quiere tú mucho más. Más y más, dentro de mí entrarás tú más y más.

ellas me miran, tu boca de rosa tan tierna y tan viva, tus manos de niña me dicen te quiero, y me hablan de historias en nubes y cielos, y no puedo vivir sin tu amor, ya no puedo seguir sin tu amor. Llenaste mi vida de tanta dulzura, te has convertido en mi gran aventura, y no puedo vivir sin tu amor, ya no puedo seguir sin tu amor. Ana, mi luz de mañana, Ana, mi cuento de hadas, Ana, mi sangre, mi sol, mi luna, mi gran amor. Te tengo tan cerca que ni la distancia me cierra tu puerta. Te quiero de un modo total, sobrehumano. Estando yo solo, tú estás a mi lado, y no puedo vivir sin tu amor. Ya no puedo seguir sin tu amor. Ana, mi luz de mañana. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Cada noche en W Radio, a las 7 en punto, ofrecemos la información más reciente. Hace pocos instantes el presidente Iván Duque confirmó los sucesos nacionales más relevantes. Así lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional al reaccionar al video en donde aparecen Iván Márquez, Jesús Atrich y El Paisa. Las principales movidas económicas y empresariales. Que no se modificará el monto de 271.7 billones. Un recorrido por las regiones W. Cerca de 300 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Una rápida vuelta al mundo. La noticia está en Irak, donde después de 7 días de protestas y los hechos destacados del deporte. La locura sigue en Estambul tras la llegada de nuestro delantero Radamel Falcao García. En las 50W está el destilado del día. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Premio Oscar de la Academia Pedro Almodóvar. Esto para mí es una celebración a la que me adhiero absolutamente. Niña Pastori. En Cádiz, en San Fernando concretamente, en mi tierra. Fernando Cardoso, expresidente del Brasil. Décadas de combate a la droga. Para ser una revelación. Franco De Vita. Bueno, las canciones de toda la vida de Franco De Vita que no podían quedar fuera, ¿no? Michael Douglas. My name is Michael Douglas and welcome to the Hollywood Foreign Press Golden Globe Awards. Olga Tañón. Olga Tañón, les mando un beso, un abrazo y una rica arepa para todos. Sam Farr, congresista norteamericano. De Colombia o de aquí en los Estados Unidos. Chucho Valdés. Fiesta tipo de música afrocubana. Le pusimos ir a que. Catherine Zeta-Jones. Wonderful to be out and to have a clean bill of health. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Siguen de moda vidas paralelas, por eso los invitamos hoy. Se radica en México Ricky Martin, donde recibe contratos de Sony, CBS. Esta canción, Ser Feliz, hace parte del álbum de debut del mismo nombre. Una mágica versión van a escuchar ustedes de Mama con Luciano Pavarotti, uno de los grandes tenores de la historia, Orquesta Filarmónica. Te encontré como en un sueño, mis palabras torpes sin saber qué más decir. Y me pierdo en tus ojos, ellos hablan mucho más que tú. Nos quisimos poco a poco, un amor así no se podría terminar. soltanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, soltanto felice viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sospirano al cuore, forse non so usarlo più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cercami riccioli d'oro. Sento e la voce ti manca, la rinnarannarando. Oggi la testa tua pianta, io voglio stringere al cuore. Con esta canción, Chayanne, Fiesta en América, comienza a plasmar un estilo único debido a su baile y a sus grandes coreografías. El Patapata, Miriam Makeba, Chayanne, una canción con versos en afrikaans, o idioma originario de Sudáfrica, el país natal de Miriam. El Patapata. Fiesta en América, fiesta en América. another. And now that Cheyenne's doing the pata-pata, I am sure the whole world's gonna be dancing it with him. Es tiempo de pata a pata y es una fiesta continua toda la noche hasta que el sol de la mañana comienza a brillar. ¡Venga! We do down in Soweto. Everybody starts to move as soon as Pata Pata begins to play. Sakukuka sati. Su segundo álbum de estudio sería este, con esta canción, composiciones de Juan Carlos Calderón. Por esos años realizó dos giras respectivas de lanzamiento. El tour se llamaba así, Ricky Martin Tour y Me Amarás Tour. Luego escucharán lo que partió en dos la carrera de Ricky Martin. Living la Vida Loca, Ricky Martin, Big Pun, Joe, Cuban Link, en una verdadera rareza de este arreglo en tiempo de rap, del mayor éxito para muchos en la vida de Ricky Martin.

space, wanting to say something, but I was frozen, stuck in one place. I ain't front and say she was more amazing than Grace, the type of face you pay to see every day up on the stage. I met her at a rave back in the days, we could have got engaged. Shorty's body was tight, have any guy ask a raise? Masquerades and Mardi Gras, she likes to play Menage a Trois. I lost it all, but that's the way the hottie was. Upside inside out, and I feel good. Push and pull you down. En la W, hoy estamos con dos amigos en la historia, en el tiempo, ídolos de su generación. Este ritmo se baila así, es de Chayanne. Con esta canción ganó el MTV a Mejor Video Musical en 1989 y fue el primer latino en grabar el comercial de Pepsi Cola. The best is yet to come. Lo mejor está por llegar. Van a escuchar ahora a Chayanne con una leyenda, con el crooner de crooners, Tony Bennett. Ese ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza.

María. Un pasito para adelante, un pasito para atrás.

Cerca, muy cerca de usted. Una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Última parte de nuestro recorrido con estos grandes de la música de los 70, finales de los 70, de los 80 y, ¿por qué no?, de el comienzo de esta década. Les presento a Ricky Martin con Paul Anka, la canción, la misma con la que debutaría en Broadway, Diana, y luego Pablo Flores con La Copa de la Vida. Esto es Francia 98. Eso ya lo sé muy bien. En las cosas del amor no hay edad y no hay por qué. No me importa qué dirán, dame una oportunidad. Oh, sí, ven a mí, Diana. When you hold me close, well, Diana, you're the most. I love you, do you love me? Well, Diana, can't you see that I love you with all my heart? And I hope we'll never part. Oh, please stay by me, Diana. Mira como yo te siento, mira como yo te siento. Sabes dar lo que cura todo mi mal. And only you can take my heart. You and I will never part. Solo quiero darte amor. En los años 80, Chayanne participó en la serie Generaciones con Luis Antonio Rivera. También tuvo un papel. En Puerto Rico actuó en la telenovela Tormento. Compartió protagonismo junto al cantante y actor colombiano Carlos Vives. De ahí una muy sentida amistad. Los dirigió Román Chalbó en 1987. ¿Qué me ha dicho la luna? Rocío Jurado, Chayanne. Y luego Un siglo sin ti. Dijo la luna que ya no la miras cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna

corazón le doy bambú, bambú, bambú. Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú, yo le doy bambú, bambú, bambú, bambú, bambú, bambú. Adiós.

a la 1 de la tarde, Eduardo Peña, con la música de hoy y de siempre. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. Y al caer la noche, lo mejor de la salsa clásica. Salsa con estilo. Pronto llegará el día de mi suerte. Más música, más W. ¿Cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia en este sábado, en esta hora de almuerzo. Así que feliz almuerzo, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien con la música que se inicia con esto de AC/DC. Algo de rock and roll para abrir esta hora de música. You shook me all my life. She was a fast machine, she kept me moving.